Seguimos con esta serie de parábolas, parábolas para vivirlas y compartirlas. Esta serie de mensajes, ¿sí? Y espero yo en esta mañana que podamos tener como la primer parábola. ¿Se acuerdan cuál era la primera? La del sembrador. Y tenemos que tener un corazón, ¿cómo? Con buena tierra y no un corazón duro donde la palabra rebote en nuestra vida. Que esa buena tierra, que esa semilla pueda dar al 30, al 60 y al 100% por cada semilla, al 100%. Y como decía recién mi esposa, qué bueno fue el tiempo que pasamos ayer en el picnic. ¿Cuándo fueron al picnic? Y se levantaron igual, los felicito, ¿no? Algunos ahí, algunos que jugamos al vóley. Bueno, no pude ayer jugar al fútbol, pero pasamos un hermoso día de picnic y se acercó el encargado del lugar, ¿sí? Se llama Omar el muchacho. Entonces, quizás lo vieron por ahí, el que cobra la entrada y andaba por ahí, me dice, che, qué bueno lo de tu iglesia, dice, porque siempre están juntos compartiendo los juegos, se sientan todos juntos, porque pasa que a veces vienen de otros grupos y después caen otros y dice, ¿ustedes dónde son? No, venimos con la iglesia, aquella iglesia, pero nos sentamos allá nosotros, ¿sí? Como que están por separados, pero a ustedes los veo siempre juntos y dice, la verdad que tenés que estar orgulloso de tu iglesia. Oh, yo me agrandé ahí, de mi familia, la familia de Heck, de vos y de mí. Qué groso esto que me está diciendo. Y así son las familias. Es un buen recuerdo que me queda de lo que me dijo este muchacho. Y todos tenemos recuerdos. Recuerdos en nuestra familia lindos, feos o no tan buenos, muy buenos, muy malos, y a los que yo le llamo los agridulces, ¿sí? Que parecen buenos, pero después cuando los recordás no sabes si son buenos o son malos, ¿sí? Y yo tengo una historia que me pasó cuando era muy chiquito. Mi hermano más chico, ahí se fue, mi hermano más chico un día decidió salir de mi casa y se fue a la casa de una tía mía que vivía a 6 o 8 cuadras. Y él tenía, ya les digo, entre 4, 5, 6 años, no puedo recordar porque lo recuerdo como un sueño, era muy chiquito y se fue. Y en un momento un descuido, se fue y cuando mi mamá se enteró se puso muy mal, los tíos míos se fueron a buscarlo. La cuestión que en el camino se encuentra una pareja, ¿sí? Le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde voy? A la casa de mi tía. ¿Y a dónde es? Y él más o menos, a su corta edad más o menos sabía dónde vivía mi tía y lo venía trayendo como al revés, para donde vivía mi tía como para a mi casa. Mis tíos se acercaron, lo encontraron y mi mamá estaba muy angustiada porque se había perdido el bichi. Así le decíamos nosotros a mi mamá más chico. No le cuenten, ¿eh? No le cuenten que estoy contando esto. Y fue una alegría cuando llegó, ¿sí? No, no es lo agridulce que volvió a mi casa. No, yo estaba muy contento. Y mi mamá, chocha. Pero había pasado algo. Antes de que llegara él, llegó otro primito. Y mi mamá escucha la voz de mi primito y se llena como de alegría. Y yo veo la cara de ella de tristeza cuando ve que no era su hijo, sino que era uno de mis primos. Pero a los pocos minutos lo encuentran, lo traen, ¿sí? Y yo en mi mente de chico, lo que pensaba era que le habían traído otro a mi mamá, ¿sí? Que le habían traído uno más o menos parecido, ¿sí? Y así estuve mucho tiempo, ustedes se reirán, pero en mi mente yo me levantaba a la mañana muy preocupado de decir, este no es el bichi. ¿Y dónde debe estar el bichi? Digo yo, capaz que está con otros papás, ¿sí? Con otra mamá y no estamos perdiendo la oportunidad de disfrutarlo, ¿sí? Y así estuve muchos años hasta los 18, ¿no? Así estuve muchos años y a veces sigo dudando si este es el bicho o no, que está en casa. Pero qué alegría, ¿no? Saber que la familia es así, nos preocupamos. ¿Saben por qué las familias son así? Estamos para cuidarnos, estamos para protegernos, estamos para atender las necesidades. Y esta iglesia donde Dios te trajo es una familia, ¿amén? Que tenemos un padre y somos todos hermanos porque Dios es el padre y nos reunió. Eso es la iglesia. Estamos para tener necesidad, estamos para amarnos, estamos para corregirnos. Uy, a veces no nos gusta que nos corrijan, pero la iglesia también está para corregirnos, está para auxiliarnos. Qué maravilloso es lo que Dios hizo. Sí, yo creo que en esta mañana puedas entender esto que hizo el Señor. Envió a Jesucristo para salvarnos, ¿sí? Nos dejó su palabra para guiarnos. Derramó su Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos en todas las cosas, no en algunas, ¿sí? En todas las cosas. El Espíritu Santo está en tu vida para enseñarnos todas las cosas. Nos dio la iglesia. Escuchen bien. al que tenés al lado, míralo bien. Te dio la iglesia para crecer, para madurar, para tener propósito y disfrutar de una verdadera familia. Así que decirle, sos mi familia. Yo siempre digo, ¿no? Que, y la verdad que yo a mi papá no lo pude elegir, a mi mamá. A mis hermanos tampoco los pude elegir. Lo único que uno puede elegir en la vida son a la esposa, a la persona que uno se va a casar, o al esposo, si sos mujer, ¿sí? Así que tenés que elegir bien porque te va a acompañar el resto de tu vida. Después decidís tener hijos, pero la persona que vos elegís es la persona con la cual te vas a casar. Y es muy importante, después uno elige amigos y eso, pero acá estamos en una familia y Dios te eligió a vos para ser parte de esta familia. Y la parábola de esta mañana nos habla de una familia compuesta por un papá y dos hermanos. Si miramos la imagen ahí, ¿cuál creen que es? Sembrador, el hijo pródigo, muy bien. La parábola del hijo pródigo. Pero hay muchos rebeldes, muchos teólogos rebeldes, y yo me voy a sumar a ellos, que la parábola está mal dicha, la parábola del hijo pródigo. Porque el centro de la historia no es en el hijo pródigo y no es en el otro hermano que estaba ahí, sino que nos habla del amor de un padre. Así que la parábola podemos llamarla la parábola del padre amoroso. ¿Sí? Cuando digan, ¿qué le dijo pródigo? No, es la parábola del padre amoroso. Y yo te animo en esta mañana, te invito a que puedas leer conmigo Lucas capítulo 15. Y antes de arrancar con la parábola en sí, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Quién eran los publicanos? Lo hemos compartido en otras oportunidades. Eran los que cobraban los impuestos al pueblo judío para la corona romana. Así que no eran los mejor vistos, porque aparte de hacer esto, sacaban un poco de más, es decir, que robaban. Si tenían que cobrarte dos, te cobraban cuatro, y algunas veces te cobraban seis y el resto se lo guardaban para ellos. Se acercaron a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿sí? Nos situamos en el contexto. Jesús estaba enseñando, estaba hablando, se acercaron para escuchar quiénes, los publicanos y los pecadores, los que no eran tenidos en cuenta en esa sociedad o eran mal vistos, se acercaron para escuchar a Jesús. Pero también se acercaron los publicanos, los maestros de la ley, los fariseos, para escucharle. Pero los primeros se acercaron para escucharlo con un corazón deseoso de saber lo que Jesús tenía para compartirle. En cambio, los publicanos y los fariseos se acercaron ¿para qué? Para murmurar. A ver qué tiene este para decir, a ver de qué va a hablar, a ver si lo podemos encontrar en algo, a ver si pisa el palito, a ver si podemos provocarlo para criticar, para ver si Jesús cometió un error en la enseñanza. Yo espero que en esta mañana seamos como los primeros, ¿sí? Como los publicanos y los pecadores, que nos acerquemos para escuchar a Jesús, qué es lo que Jesús tiene y que esa semilla no rebote. Yo esta historia la reconozco. Desde chiquito me cuentan la historia del hijo pródigo, así que me la sé de memoria. Permití que el Espíritu Santo en esta mañana haga un corazón fértil para que esta palabra puedas vivirla, pero también compartirla. Esta semana, que nadie se te escape, si ves a alguien, ves a algún hijo pródigo o ves a alguno como el hijo mayor de la historia, puedas acercarte y compartirle este mensaje. Muy bien, ahora sí vamos a la parábola en sí. La parábola del Padre Amoroso se encuentra en el capítulo 15, versículos 11 al 32. Yo les digo, es una de las parábolas mejores contadas por Jesús, porque tiene un principio, un nudo y un desenlace. Es como una novela, es impresionante esta parábola que Jesús nos comparte a continuación. También dijo, porque antes de esta parábola hay dos parábolas anteriores, a ver si recuerdan. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Por eso dice, también les dijo, porque le venía hablando a los publicanos, a los pecadores, a los fariseos, de dos parábolas y agrega una más. Y dice, también les dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, ¿para qué? Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué pasaba? Nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Por eso quiero cambiarle el título a Reina Valera y que ponga ahí el Padre Amoroso. ¿Qué hizo? Fue movido al amor y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había ido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Yo digo que es una historia apasionante. Hay una introducción, hay un nudo, y cuando uno dice ya la historia está cerrada acá, viene una tercera parte, y su hijo mayor que estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró mucho, no, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo, padre, porque puso una voz así, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito, ni siquiera para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta parábola, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Escrita, Señor, hace 2000 años, pero tan vigente y tan presente, Señor, como es tu palabra, Señor. Siempre viva, eficaz, Señor, penetrante y más cortante que espada de dos filos. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana nos vuelvas a hablar como lo has hecho tantas veces, Señor, como hemos leído esta parábola. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Un padre amoroso. ¿Sí? Lo vemos en la historia porque ya la hemos leído y conocemos. Y dos hijos. ¿Sí? Uno es el hijo menor, que lo vamos a llamar el hijo menor, el hijo pródigo. El hijo menor por este lado. Y el otro es el hijo mayor, que es, se me ocurrió una idea maravillosa de llamarlo el otro hijo. ¿Sí? Así que tenemos el hijo menor, que es el hijo pródigo, y el hijo mayor, que es el otro hijo. ¿Sí? Para que entendamos la historia. ¿Sí? El hijo menor exigió a su padre la parte que le correspondía. Así que yo también dije, ¿por qué no le ponemos la parábola del hijo sinvergüenza? ¿Sí? ¿Cómo el hijo va a ser tan caradura? O la parábola del hijo caradura, de pedirle al padre la parte que le correspondía. El hijo atrevido, El hijo menor, este hijo decidió pedirle la parte que le correspondía, aún siendo el menor. Porque si era el mayor, por ahí, vieron que los mayores gozan de ciertos derechos, ¿sí? Y también legales, pero era el hijo menor. ¿Y cuándo se da una herencia en general? ¿Cuándo? Cuando la persona muere. Entonces le quedan la herencia a los hijos. Y este, estando vivo el padre, fue tan cara dura o sin vergüenza, no tuvo vergüenza de decirle al padre con descaro, dame la parte que me corresponde. Reclamó. Es decir, que lo trató al padre como si estuviera muerto. Y le dijo, dame lo que me corresponde. Dame mi parte. Dame lo que me merezco. Dame lo que me gané. Muy suelto, él dijo, dame, dice el pasaje, lo que me corresponde. Pero en realidad lo que el hijo menor le quiso decir al padre es, yo puedo vivir solo. Yo puedo vivir sin vos. Yo no te necesito. Lo que no se daba cuenta el hijo, que todo eso que él tenía, que todo eso que él disfrutaba, que todo ese derecho, todas las cosas que él pedía, las podía tener gracias a que su padre se las había dado, gracias a que su padre se las proveía. ¿Cuántas veces nosotros actuamos así con Dios? ¿Sí? Olvidamos que Dios es nuestro padre, olvidamos que Él nos adoptó y que nos dio esta familia. Y muchas veces decimos o creemos haber ganado las cosas, ¿sí? Y estamos en este lugar y disfrutamos esto porque me lo gané. Esto porque lloro mucho, porque vengo a la iglesia, entonces yo me lo merezco y lo tengo, ¿sí? Nos olvidamos que todo viene del Señor. Creemos haberlo merecido. Esto me lo gané con mi esfuerzo. Puedo vivir sin Dios. No te necesito. Yo tengo una hermosa familia. Es mía. Tengo un buen trabajo. Es mío porque nunca falto, porque me lo gané. Tengo un buen estudio, una buena casa. Amigos, puedo vivir solo. Quizás nadie lo diga con esas palabras, le diga, Dios, yo puedo vivir solo, pero con nuestras actitudes, con nuestras formas, con nuestros comportamientos, a veces evidenciamos independencia de Dios. Y yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera sido el padre? No sé si nunca te lo pusiste a pensar. Y viene el atorrante este y me dice, dame la parte que me corresponde. Para que estoy vivo todavía, ¿sí? Yo ahí nomás pensé, ¿no? Lo saco corriendo, ¿sí? O alguien diría, lo saco carpiendo, ¿sí? Quizá hubiéramos dicho, ni loco, sos un atrevido, ¿cómo me venís a pedir? Yo estoy vivo, tengo cuerda todavía. Y me pedís la parte que me corresponde. Yo le hubiera dicho, no te lo mereces. Todo lo tenés gracias a mí. Anda a trabajar, estudiar, ¿sí? Y mientras estés en este techo vas a hacer todo lo que yo diga. Amén. Ah, uno lo hubiera dicho, ¿no? Así que tenés que trabajar, tenés que estudiar hasta que yo me muera. Y así lo hubiera tenido yo, por descarado, por cómo se viene tan atrevido a exigirme la parte que le corresponde. Pero este padre amoroso no sos ni vos ni yo. Y a alguno otro le hubiera dado un chirlo, ¿no? Por haber dicho esto. Pero este padre, pienso en Angelina, ¿no? Viniendo y dice, dame la parte que me corresponde. No, señor. Pero este padre amoroso representa a Dios mismo. No nos representa ni a vos ni a mí. Este padre amoroso decidió repartir los bienes, ¿sí? No lo obligó a quedarse. Con mucho pesar en su corazón, tomó la decisión de darle al menor lo que le correspondía, pero también le repartió al mayor lo que le correspondía. Dios sigue siendo igual. Que había un desafío en esta semana de cómo te veías hace 10 años. ¿Sí? ¿Vieron eso? A ver, ¿cuántos vieron el desafío? ¿Cómo se llamaba el desafío? Ay, en inglés. ¿Cómo es? Challenge. Bueno, yo no ando muy bien con mi challenger, diría yo. ¿Sí? ¿Cómo te veías 10 años antes? Como Dios no cambia nunca. ¿Sí? Y Dios no cambia porque la parábola esta está revelando al Padre, el amor del Padre. Y ese amor del Padre hace 2000 años sigue siendo de la misma forma. Dios sigue actuando igual. Dios te ama, Dios te llama, Dios sigue siendo ese Padre amoroso que te cuida, que te protege, pero también es el mismo Padre amoroso que no obliga. Es el mismo Padre amoroso que no chantajea. Es el mismo Padre amoroso que te da libertad de decisión. Es el mismo Padre amoroso que te da libre albedrío. Veamos el versículo 13 nuevamente. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántas veces decidimos alejarnos de Dios, alejarnos de la familia de Dios, alejarnos de su presencia, alejarnos de su iglesia? Y dice el pasaje, no muchos días después. Así que pasaron unos días, ¿sí? No fue mucho. Primero dejó quizás a esta persona de leer la Biblia, de orar, de congregarse. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Sí, siempre lo mismo. Y de a poquito se fue alejando, ¿sí? El hijo menor se fue lejos y dice que se fue a una provincia apartada. Porque claro, cuando uno se enoja con alguien o cuando alguien quiere estar lejos de otra persona, no se muda enfrente, ¿sí? Si alguna vez alguien se enojó con vos, dice, no, me voy, no te quiero ver nunca más. Y no se muda a la casa de enfrente porque sabe que lo va a cruzar. Dice que se fue muy lejos a una ciudad apartada, ¿sí? Se alejó lo más posible. Y eso es lo que hace el pecado de nuestra vida. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos va alejando de su presencia. No es de un día para otro, porque fueron unos días que se fue preparando y nos vamos alejando de Dios. Nos vamos alejando de la comunión con Dios, nos vamos alejando de la comunión de la iglesia, empezamos a enfriarnos, a dejar de congregarnos y luego nos damos cuenta que estamos apartados, lejos de Dios, en una provincia extraña y lejos de la familia de Dios. ¿Y qué dice el pasaje? Que el hijo pródigo desperdició sus bienes, no unos pocos, todos los que había conseguido. ¿Y cómo lo hizo? El pasaje mismo lo dice, viviendo perdidamente. Cuando nos alejamos de Dios no hay dirección. Cuando vos te alejas de Dios se va el GPS, te perdés de la palabra, no sabes para dónde ir, cuando dejás de congregarte, ¿y para dónde voy? Empezás a vivir perdidamente y así empezó a perder las cosas. No sabemos a dónde ir, no sabemos a quién seguir, perdemos el norte, perdemos de disfrutar de esta familia, desperdiciamos tiempo, oportunidades, consejos, bendiciones. ¿Saben lo que perdemos? Perdemos el gozo, perdemos la paz y muchas veces perdemos el matrimonio y perdemos la salud. Todo, dice el versículo 14, todo lo hubo malgastado. Cuando ya no le quedó nada, qué buena esta historia, porque dice, ya no le quedó nada, ¿qué más podía perder esta persona? Se quedó sin el papá, se quedó sin el hermano. ¿Vieron al hermano cómo se preocupó? Porque dice el relato que dijo, ¡no te vayas! No, el hermano dijo, joya, me queda todo para mí, lo que resta. Se fue, ¿no? Se quedó sin el hermano, se quedó sin el papá, se quedó. Nosotros porque sabemos la historia al final, que se lo gastó con mujeres, se lo gastó con amigos, ¿sí? Lo perdió todo. Y cuando lo perdió todo, vino algo peor. Porque es así, Satanás te dice muchas veces, vení, probá esto, que hoy no te congregues, no pasa nada, que no busques a Dios hoy, no pasa nada, que tú haces como vos querés. ¿Qué hizo? Cuando se apartó, dice que vino algo peor. Vino hambre en aquella ciudad. A veces no nos damos cuenta que empezamos a tener necesidades en nuestra vida. Lo gastamos todo, lo perdemos todo y empezamos a buscar ayuda y empezamos a buscar consejo. Y esta persona tenía necesidad, tenía hambre, porque lo había perdido todo. ¿Y a quién dice que va a buscar? Vuelve al padre. Bueno, tengo el celular, voy a llamar a papá o voy a llamar al hermano. No, dice que empezó a preguntar a los que estaban en esa ciudad, que estaban alejados también del padre. Y es, qué bien, ¿no? Cuando nosotros estamos alejados, muchos de los que estamos aquí quizás nos alejamos del Señor. Y cuando andábamos con estos amigos, con estos consejeros, qué lindos consejos a veces nos dan. ¿Qué consejo le dio este? Vení a mi casa, tengo un lugar donde vas a estar re bien. Vení a apacentar a los cerdos. Pero cuando estamos apartados del Señor, buscamos en lugares donde no nos pueden ayudar. Dice el versículo 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad y lo envió a apacentar los cerdos. Ese fue el consejo que les dio. Y ir a apacentar a los cerdos significa ir a lugares donde no van a traer bendición a nuestra vida. Ir a lugares que no pueden traer alegría a nuestra vida. Andar por lugares donde no va a haber crecimiento en nuestra vida. Esto significa darle de comer a los cerdos. Es trabajar, luchar, esforzarse sin recibir nada. Porque dice que mientras trabajaba, cada vez tenía más hambre. ¿A qué punto? Que dice que deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos. Deseaba llenar su alma, su vida, deseaba satisfacer esa necesidad. Deseaba comer esa comida de los cerdos, pero dice algo el pasaje también. Y por algo el Espíritu Santo a través de Jesucristo lo dejó escrito. Nadie le daba nada. Cuando te alejas del Señor, nadie te va a dar nada. El mundo te va a ofrecer un montón de cosas, ¿sí? La vanagloria de la vida, un montón de cosas, dice el mundo. El dinero, la fama, pero te vas a quedar sin nada. Y va a haber una insatisfacción y va a haber hambre continua. ¿Cuántas veces nuestro orgullo, nuestra carne, los errores de otros, mirar a otros, Satanás mismo colabora para que lo malgastemos todo? Me alejo de Dios, me alejo de la iglesia. Satanás viene y te muestra que hay un lugar mejor para disfrutar. ¿Y cuál es ese lugar? Ya lo hace desde el Edén. Independízate de Dios. Si vos sos libre, no necesitas venir a rendir cuentas, venir a la iglesia. Te dice, ¿para qué vivir en santidad? ¿Para qué defender tus principios? ¿Para qué vivir una vida que agrada a Dios? Mira cómo te tratan en la iglesia. ¿Para qué perder el tiempo acá? No te necesita. Viene el enemigo y te dice, no te necesita. Nadie se preocupa por Dios, por vos. Dios no te ama. ¿Por qué no haces la tuya? Agarras todas tus cosas y te vas. Y viene la necesidad. Y salimos de la presencia de Dios y salimos de la iglesia y nada nos satisface. ¿Y qué buscamos? Comer esas asquerosas algarrobas. Pero nadie le daba. Y muchas veces cuando nos alejamos tanto, ponemos en peligro nuestro matrimonio, nuestras amistades. Y como dice la palabra, que cuando estamos en Cristo, vivimos de victoria en victoria, ¿sí? Cuando nos alejamos del Señor, andamos de derrota en derrota, de tristeza en tristeza. Nos alimentamos de las migajas, buscamos sin sentido satisfacer la sola plenitud que Dios nos puede dar. Y ahora comienza el nudo de la historia. Porque, ¿qué hizo este papá? Le repartió los bienes. Y él se fue y lo malgastó y se quedó sin nada y estaba con los cerdos, con los chanchos ahí, quería comer y le dijeron, no podés comer, eso para los cerdos, vos nada. Y qué bueno que la historia no termina así. Qué bueno que hay un versículo 17 que dice que él, volviendo en sí, mirá al de al lado, decirle, volviendo en sí, tuvo luz, se dio cuenta, algo pasó, se dio cuenta de que qué estaba haciendo dándole comer a los chanchos, ¿sí? Y espero que en esta mañana todos volvamos en sí, que nos demos cuenta que hay un lugar, que no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá, que no dudemos, y a veces dudás, decir, estoy acá en la iglesia, pero siento estas cosas que el enemigo me dice, ¿para qué estoy? ¿Para qué vengo? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué vivo en santidad? ¿Para qué me guardo puro con mi novia o con mi novio? ¿Para qué trabajo en el trabajo, hago las cosas bien? ¿Para qué? Y el Señor te dice, no hay nada mejor que estar en los brazos de papá, no hay nada mejor que estar en la familia de Dios, no hay nada mejor que estar en la iglesia sirviendo juntos. Esto es para vivirlo y para compartirlo, ¿sí? Volvió en sí. Yo anhelo que todos en esta mañana recordemos, volvamos a recordar esos brazos de papá. ¿Y qué dijo el hijo menor? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago sufriendo esta hambre? ¿Qué hago sufriendo esta necesidad? ¿Por qué tengo tanta hambre si aún los jornaleros, aún los que trabajan y son familiares en la casa de papá, comen? Pero dice algo importante, comen en abundancia, ¿sí? No es que Dios les requechea, dice, no te voy a dar un poquito, ¿sí? Me parece que a mí no me da. Dios te da en abundancia. Y él dice, si estos comen con abundancia, ¿qué hago yo acá queriendo comer las algarrobas? Y dice que volvió en sí. Y el versículo 18 es apasionante. Esto es parte del nudo, ¿eh? ¿Qué dice el versículo 18? Me levantaré. Me levantaré, me voy a poner en pie y voy a ir a mi padre. Qué buena actitud, levantarnos, ¿sí? Y reconocer que hemos pecado y nos hemos independizado de Dios. Si esta semana te puedes cruzar con alguien que sabes que está apartado, que está alejado, que no va a la iglesia, que sabes que conoció el amor del Padre, pero no está esta semana a decirle, volvé en sí, arrepentite, busca al Señor, animalo a levantarse y a volver a casa. ¿Sí? Mezclá el buen samaritano con esta parábola, agarralo y tráelo a la casa de Dios, ¿sí? Que se vuelva a reconectar con el Padre, reconocer el pecado, de haberle dicho a Dios, no te necesito, reconocer de haberle dicho a la iglesia, yo puedo vivir sin ustedes, acercarse, confesar que nos hemos equivocado. ¿Y qué dice? He pecado contra el cielo, he pecado contra Dios pero he pecado contra la tierra, he pecado con los demás, contra nuestra familia y contra el Señor. Y dice el versículo 19 que hubo un verdadero arrepentimiento. Dijo dos o tres cosas. Primero, he pecado. Segundo, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre, aún estando lejos, que dice que lo miraba, y aún estando lejos, porque Dios siempre está mirando, así como vio a ese hijo irse y ver la espalda cargado con la mochila de cosas, ahora mirando de lejos lo ve, todo harapiento, sucio, con olor, lo ve llegando, lo está mirando, pero no una mirada condenatoria. A ver cómo se humilla, a ver cómo viene acá, y el padre con la chancleta, a ver, y ahora qué me vas a decir, porque esa es nuestra actitud a veces de padre, a ver cómo vas a venir, a ver, quiero que te arrepientas, a ver. Dios no tiene esa mirada de señalamiento, Dios no tiene una mirada acusadora, por el contrario, dice que lo miró, estaba atento, estaba mirando ese camino por el cual se había ido su hijo, esperando que volviera. Dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia, fue movido por el amor, y no dijo, a ver, no veo la hora de que llegue, no veo, y estaba acá esperando. Dice que salió corriendo a buscarlo por el camino, y no solamente corrió, sino que lo abrazó. Dice que se echó sobre su cuello y lo besó. Ese es el amor de nuestro Dios. Y no solamente lo corrió, no solamente lo abrazó, no solamente lo besó, que estaba sucio, maloliente, no le dijo irresponsable ni atrevido, no le dijo vos que me trataste de muerto, ni vos que me exigiste la herencia. Dice que lo abrazó, lo besó y ordenó a sus criados que le dieran el mejor vestido, que le pusieran un anillo y le pusieran un calzado. ¿Qué más podía pedir el hijo? Hagamos un asado, dijo. Y le dijo a los criados, no traigas cualquiera, ¿eh? Trae el becerro gordo, el que estamos guardando para Navidad, para Año Nuevo, el que está ahí, tráelo, vamos a matar al becerro gordo para hacer el mejor asado, porque nuestro hijo volvió. Ese es el amor de papá. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Ese es el amor de papá, que cuando te equivocás, cuando cometes errores, cuando te vas, cuando te independizas de él, te abraza y te busca y va en tu auxilio. Este es el amor de nuestro Dios. Una historia apasionante hasta acá, que vemos un padre que reparte los bienes, ¿sí? Y el muchacho al cual le reparte los bienes va, lo malgasta, lo pierde todo. Luego se da cuenta que hay mucha necesidad y quiere comer las algarrobas de los chanchos. El hijo vuelve en sí, arrepentido, vuelve a la casa de su padre, el padre se acerca, hace una fiesta por su hijo menor. Este sería el nudo de la historia. Pero falta el desenlace. Pero el desenlace no es como el de las novelas. Uy, qué bueno. Ahora está papá, está el hijo que volvió, y está el otro hijo que viene del campo, que anda por ahí. Todos terminaron abrazados y dijeron, y termina la historia así, Jesús. No, Jesús no. Nos muestra la realidad. Y termina, ¿cómo? Que viene el hermano mayor. Y dice que de lejos escuchó la fiesta. Y le llamó la atención. Y preguntó a uno de los que estaban ahí. Porque dijo, mi cumpleaños no es hoy. El cumpleaños del viejo tampoco es hoy. Es más adelante, un mes. No estamos en Navidad, no estamos en Año Nuevo. Algo está pasando. Así que le preguntó a uno, ¿de qué se trata esto? Y le dijeron, tu hermano, el que estaba perdido, el que se había ido, el que se había alejado, el que le había pedido la herencia a tu papá, volvió y tu papá está tan contento, pero tan contento que lo abrazó, lo besó, fuimos a buscar el vestido y está haciendo, mató, y lo mató con esto, mató al becerro gordo, le hizo el asado más rico para él. ¿Y qué hizo este? Bueno, y lo vamos a perdonar, ¿no? Dice, el desenlace de la historia es que se enojó, no quería entrar, no estaba de acuerdo con la fiesta, no estaba dispuesto a entrar ni participar de la celebración. ¿Y saben lo que hizo el padre? Bueno, si no quiere entrar, que no entre, ¿no? Capaz que nosotros, como le decimos, no quieres comer, después no me pidas más, ¿eh? A la noche no vas a comer. No, el padre dice que salió afuera, así como salió con el otro, que salió corriendo para abrazarlo y darle un vestido y darle sandalias nuevas. Dice que salió y le rogaba escuchen bien, le rogaba que entrase, pero el hermano le presentó sus quejas y sus explicaciones. ¿Por qué él no podía disfrutar de esa festividad? Y quiero terminar en esta mañana contrastando al hijo pródigo y el hijo mayor, el otro hijo. ¿Saben qué? A veces hay hijos pródigos arrebatados, ¿sí? Que vienen y se enojan con la iglesia, con el pastor, con un líder, con los hermanos, y agarran todas las cosas y dicen, me voy. Y me llevo la Biblia, me llevo el teclado, no llevo la batería porque no le entra, pero me llevo todo y me voy. Y saben que dice, ya me van a extrañar cuando no esté más acá en la iglesia. Y se van y relojean para atrás y dicen, me voy. Y Dios dice, no te vayas, ¿sí? La palabra nos dice, no tenemos que dejar de congregarnos, de buscar, pero yo me voy. El Padre no es que los obliga y con unos rayos los trae para acá, sino que los dejan ir. Y él dice, ya me van a ver, ya me van a extrañar cuando no me vean. Se van a acordar de mí. ¿Y saben quién es el que se hace un mal? Y lo dice la historia, el que se va. Y deambulan de iglesia en iglesia, escapándose de Dios, escapándose de su realidad, ¿sí? Por no querer enfrentar sus problemas, sus inseguridades, su orgullo de reconocer que necesitan sanar cosas con Dios. ¿Y cuál es la palabra para esta mañana? Necesitamos volver en sí. Ah, me voy, me enojo. Mira lo que me dijeron, mira lo que me dijo el pastor. Mira, agarro el teclado y me voy. Tengo que volver en sí y darme cuenta que debo resolver los problemas. Esos son los hijos pródigos arrebatados, pero también están los hijos pródigos que están, pero que no están. Son los de lunes a viernes, son pródigos de lunes a viernes, ¿sí? Y los fines de semana vuelven como el hijo mayor, ¿sí? Todas las semanas es como el hijo menor, de lunes a viernes, no leen la palabra, no lo buscan, de alguna que otra algarroba, comen con los chanchos, participan de cosas con amigos, hablan de chanchadas, cosas que no los edifican, miran, escuchan, pero el fin de semana cuando vienen a la iglesia se ponen la corbata y dicen, soy el hijo mayor, sábado y domingo. ¿Conocen personas así? Pero el fin de semana cuando vienen a la iglesia son como el hermano mayor. Años y años viniendo a la iglesia, pero no hay verdadero cambio. Y este hijo pródigo se arrepintió y vino porque hubo un cambio. Necesitamos volver en sí. También están los hijos pródigos sin arrepentimiento, que se han apartado, que se han revolcado en el chiquero de la crítica, del chisme, del rencor, de la queja, que le han dado la espalda a Dios, que le han dado la espalda a la iglesia y vuelven con el mismo orgullo y vienen así a la iglesia, esperando que el Padre venga y le ponga el anillo. ¿Dónde está el becerro que tiene que matar para mí? El vestido, el calzado, falta de compromiso, mismos rescores, mismos orgullos, esperan que el Padre venga corriendo a buscarlos y le pongan el anillo. Necesitamos volver en sí, necesitamos volver como este que vino arrepentido, decir, he pecado, Señor, he pecado contra ti, dejo mi orgullo, los rencores, mi falta de compromiso y me acerco a Él. Después están los hijos pródigos arrepentidos de que nos habla la parábola, que entienden que necesitan de Dios, que han pecado, que han fallado, que han desperdiciado su tiempo, sus vidas, sus ministerios, sus talentos, sus dones, que se han perdido de esta familia y han vuelto en sí. Reconocen que no hay mejor lugar que estar en los brazos de papá. ¿Amén? Qué hermoso, es el hijo pródigo, pero está el otro hijo. El otro hijo que decidí llamarlo en esta predicación, el otro hijo, ¿sí? El otro hijo, el mayor, siempre en la casa de papá, no va a perderse un culto. Él siempre está acá y está haciendo algo en la iglesia, pero no disfruta de nada. Porque le dijo, ¿cuándo mataste? Ni un cabrito, ¿sí? Es como que le diría, hiciste el asado para este, el vacío, todo riquísimo, y a mí ni una bondiolita con mis amigos, nada. Están en la iglesia, pero no disfrutan. Y el Padre le dice, todo lo que tenés acá siempre fue tuyo. Pero tu religiosidad, tu actitud no te permite disfrutar de nada. Estás cerca de las bendiciones, pero no las aprovechan. No las aprovechan, se quejan, siempre para los demás. ¿Y a mí? ¿Cuándo? ¿Por qué a él sí, encima todo lo que hizo? ¿Y a mí? ¿Cuándo? Ni un asado siquiera. Pero están tan ocupados en hacer cosas que no pasan tiempo en ser. Y lo que Jesús está diciendo, porque le está dirigiendo este mensaje a escribas y fariseos en esta parte. Y le está diciendo, dejen de tanto de estructurarse porque se están perdiendo disfrutar del amor del Padre. Sí, estos maestros de la ley y fariseos eran los hermanos mayores en la historia, que deberían estar acompañando a estos pecadores y publicanos y acercarlos a Dios. Pero ellos, ¿qué hacían? Murmuraban, los señalaban, decían, ¿cómo come con estos? Esa era la actitud. Y muchas veces tenemos la actitud del hijo mayor. Esa dureza de corazón no les permitía disfrutar del mensaje de Jesús. Jesús le estaba diciendo, Dios los ama y espera más que religión una relación personal con ustedes. Pero ellos cerraron sus oídos. El otro hijo, el mayor, el legalista de siempre, tratando siempre de hacer las cosas bien, de una manera legalista, para cumplir de una manera correcta, pero sin verdadera convicción, sin verdadera pasión, sin verdadero amor. Toda la vida, nunca me fui de la iglesia. Me lo merezco. Él no se lo merece. Verdadera pasión no había, ni verdadero amor. Después está el otro hijo, que es una mezcla del hijo, el otro, el mayor y el menor. Hijos pródigos en el corazón, ¿sí? Muchas veces como que anhelamos, estamos en la duda de seguir al Señor o no. ¿Sí? Escuchamos la voz del enemigo, fantasean con la idea de dejar todo y reclaman en lo más profundo. ¿De qué sirve hacer las cosas bien si a los demás le va mejor? Esa es una mentira de Satanás. Es una mentira para que empecemos a dudar. Esta parábola Jesús la relata para que nadie sufra las consecuencias de acercarse, separarse de Dios, separarse de papá. No nos dejemos engañar ni por nuestro orgullo, ni por nuestra carne, ni por Satanás. El otro hijo que no come ni deja comer. Él no disfruta de la fiesta. Le parece mal que otros la disfruten también. Yo merezco la fiesta. La fiesta deberían habérmela hecho a mí. Yo me merezco el amor del Padre. Yo me porté bien. Y no dan amor. No perciben el amor del Padre. Se niegan a amar a los demás. Y se niega de alguna manera a recibir el amor del Padre. Y quiero terminar diciendo que está el otro hijo que no está dispuesto a recibir al que se equivocó. Si ustedes leen nuevamente los últimos versículos, él dice, este tu hijo. Jamás dice este mi hermano, que dice este tu hijo, ya no tiene nada que ver conmigo, ya no somos familia. Dice este tu hijo, lo deja bien claro. Este hijo tuyo, que no es nada ya mío, y el padre le responde, hijo, este es tu hermano, que había muerto, que se había ido y ha vuelto. Él es tu familia, es parte del cuerpo, y si yo lo recibo, lo tenés que recibir vos también. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos en algún momento podemos ser el hijo descarriado, el que peca, el que hace las cosas mal. Qué bueno sería, ¿no? Disfrutar de ese amor del Padre, pero también el amor del hermano mayor. ¿Cuál de estos hijos seremos? Lo importante es que Dios nos vuelva en sí. Lo importante es que podamos abrazar nuevamente los brazos de papá. Y quizás en esta mañana hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero volver a tus brazos. Quiero volver a disfrutar de esa relación con vos, íntima, personal. Quiero dejar atrás aquellas cosas que no me edifican, que me detienen, que no permiten crecer, que no me permiten avanzar. Quizás sos como el hijo pródigo, te apartaste, dejaste de buscar al Señor en la semana, ¿sí? O hace rato que no estás congregando y decís, Señor, quiero volver a tus brazos, quiero volver, y me doy cuenta que no hay mejor lugar que estar acá. En la familia, que no hay mejor lugar que estar en tus brazos. Pero también quizás sos como el hijo mayor, venís siempre, estás congregándote, buscándole, pero no alcanzás a disfrutar de este amor. Como estos publicanos y como estos escribas y fariseos que estaban ahí escuchando, pero no podían disfrutar del amor del Padre. Yo te animo en esta mañana que puedas abrir tus brazos y te dejes abrazar por papá y te dejes amar por él. Y que dejes venir a Jesús corriendo para abrazarte, darte un beso, para que Él ponga ese anillo, te cambie las vestiduras que quizás están sucias por el pecado, que Él cambie tu aroma, que Él cambie tus sandalias, que cambie los caminos por donde transitas. Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer en esta mañana. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y le digas ahí en tu banco, le digas ahí en tu silla, en el lugar donde estás sentado, parado: Señor, quiero de vuelta tu abrazo. Señor, quiero cambiar mis ropas. Señor, quiero que vuelvas a ser mi papá. Quiero volver a tener esa relación real, genuina, personal, diaria. Decirle al Señor: he pecado, me he alejado, no merezco nada, pero por tu gracia, pero por tu amor, en esta mañana recibo tu abrazo, recibo tu beso, recibo tu perdón, Señor, en esta mañana. Me arrepiento, Señor. Quiero volver en sí. Papá, no quiero alejarme más. No quiero tener pensamientos que me distraigan, que me alejen, que me impidan avanzar, crecer, madurar. Si quieres hacerlo, yo te animo a que levantes tu mano, ¿sí?, en el lugar donde estés, y le digas: Señor, yo quiero tu abrazo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, quiero volver a tus brazos porque sé que me amás. Sabes que el Señor está corriendo ahí donde estás y te está diciendo: yo te perdono. Yo te amo así como sos. No tengo hoy una mirada señaladora, no tengo una mirada para juzgarte. Hoy te quiero abrazar. Hoy te quiero dar un beso, quiero cambiar esas vestiduras, esas sandalias, esa ropa. Hoy quiero que dejes de comer la comida de los cerdos o intentar comerlas. Hoy quiero que puedas comer de la casa del pan, de toda bendición superabundante que tengo para tu vida. No quiero que mendigues amor en otros lados. No quiero que mendigues cosas que el mundo no te da, pero no te llena. Hoy quiero llenarte. Así que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Papá, te quiero dar gracias, Señor, por todos aquellos que han levantado su mano o los que han decidido en su corazón, Señor, abrir sus brazos, dejarse, Señor, ministrar, dejarse amar, dejarse abrazar, Señor, por vos en esta mañana. Te pido, Señor, que hoy pueda, Señor, satisfacer toda necesidad en sus vidas. Vos conocés, Señor, sus corazones. Conocés, Señor, sus tristezas. Conocés sus amarguras. Conocés, Señor, sus decisiones. Conocés sus caminos, Señor. Pero en esta mañana, Señor, hoy corres nuevamente a sus brazos. Nuevamente para abrazarlos, para amarlos, para decirle: Señor, le decís, Señor, que los amás en esta mañana. Recibí el amor del Padre en esta hora. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Señor, te amamos, Señor, te amamos, Señor. Y reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor, que nos adoptaste y nos trajiste, Señor, a una familia, que nos curaste, nos ministraste, Señor, y eres quien nos va a seguir alimentando. Te amamos, Señor, te decimos: te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga tu vida en esta mañana.